Bueno, y escuchamos voces que vienen a través de la línea telefónica, pero también tenemos invitado acá. Exacto. Para charlar un poco también sobre todo esto que venimos hablando con Pablo, ¿no? Mm. Así que bienvenido, Sergio Zeta. Hola, a la colectiva. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y me parece, Sergio, que vamos a estar de alguna manera prolongando lo que acabamos de escuchar, porque hemos estado hablando un poquitito de las PASO y como para reponer un poco lo que acabamos de oír, ¿no? Y hemos estado hablando también un poco en una perspectiva histórica de un cierto paralelismo, ¿no es cierto? No, un paralelismo entre algún discurso de gente que no es lo mismo, porque nadie es igual a otro, pero entre discursos de Alberto hoy y de Eduardo. Vamos a hablar de nombres nomás, porque somos como íntimos, ¿no? Entonces, viste que ahora todo es así, Sergio. Así que bueno, vamos a seguir hablando de eso. ¿Por qué? Porque el 3 de agosto, nosotros recibimos el 3 de agosto, y creo que lo hicieron el 3 de agosto, o sea que lo recibimos en forma inmediata, una propuesta, un documento, una declaración colectiva, así nos llegó como título, de un grupo de personas, un conjunto de organizaciones que propone una cierta postura frente a lo proponía frente a las PASO y las distintas instancias electorales que iban a venir después. Vos estás dentro de esas personas que firmaron esta declaración. Bueno, en principio pensábamos reponer alguna cosita, no sé qué te parece, Sergio, dale. De aquello que nosotros recibimos. No vamos a meternos en la caracterización previa que hacen del macrismo, porque es absolutamente coincidente o muy coincidente con lo que nosotros venimos diciendo desde hace 4 años. O sea que es más o menos lo que vemos todos del macrismo y es lo que pensamos. Una suerte de despojo salvaje, de alguna manera, que nos ha hecho estar peor en todos los aspectos, de derechos humanos, económicos, etc. Pero sí, nos parece interesante hacer una reponer lo que nos llegó sobre la caracterización de los otros, de los Fernández, digamos, ¿no? Dice, como sabemos, dice, quien disputa mano a mano con el gobierno de Macri en el terreno electoral es el peronismo reorganizado en torno a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Detrás de una figura de confianza para el capital financiero internacional y las clases dominantes, como Alberto Fernández, se desarrolla una reunificación del PJ con fuertes rasgos conservadores. La presencia en su bloque político-social de movimientos sociales, de una parte importante del movimiento obrero y de sectores de izquierda no implica equilibrar la balanza a su interior en un sentido progresivo. Sin embargo, la mayor parte de las clases populares perciben a la candidatura del peronismo como el único recurso electoral para atenuar la embestida neoliberal. No podemos soslayar que en este proceso político las clases populares carecemos de una alternativa política emancipatoria. Esto marca la tarea estratégica del ciclo que se abre. Y luego hace una serie de propuestas. Sergio, lo plantean como una suerte, hemos usado la palabra trampa para otras cosas, sí. Ya, ¿no? Trampa en el sentido de quedar ensartado en una dicotomía que no es tal, ¿no? Es decir, ¿cómo salimos de esto? ¿Lo plantean en ese sentido? No, porque bueno, lo primero es que en realidad no hay, vos hablaste al principio del mal menor. Yo no creo que eso sea un criterio válido en la postura que tomamos los que firmamos esa declaración de un voto por derrotar a Macri y el voto al FIT a las diputaciones y el resto de los cargos. No tiene que ver con que es un mal menor en el sentido de que Fernández puede ser un poco mejor. Tiene que ver, mirar más desde una mirada del pueblo, de la necesidad de derrotar al macrismo. Desde ese punto nos paramos, o por lo menos me paro yo como uno de los firmantes de esa declaración. Y creemos que ese es un paso adelante. O sea, toda la mirada de esta declaración está puesta no en el voto, por más que está la costumbre de destacar más esa, aunque de 7 párrafos que tiene es uno el que se ocupa de la cuestión del voto. Tiene más que ver con cómo nos paramos desde la resistencia popular para terminar, yo no diría con el macrismo, porque también plantear terminar con el macrismo solamente es ubicar como si hubiera 2 campos antagónicos. Y yo y otros compañeros caracterizamos que el macrismo en realidad vino a continuar con otros métodos a tratar de solucionar los topes con los que se chocó ya el kirchnerismo y que no pudo solucionar desde el punto de vista del capitalismo. En ese sentido vino Macri a tratar de solucionar, ¿cómo lo, desde su óptica, solucionar esos escollos? Desde una óptica, para dar un ejemplo muy conocido, tratar de hacer en Argentina lo del sudeste asiático. O sea, si uno, si lo miramos bien, él intentó decir, esa famosa lluvia de inversiones que nunca llegó, tenía que ver con cuatro condiciones. En primer lugar, salarios miserables, como había en esa, en esa zona, antes del boom de industrialización. En, en segundo lugar, una industria inexistente, cosa que acá había una, un proceso de industrialización de, totalmente deformado por su carácter, que chupa recursos y él necesitaba liquidar eso. En tercer lugar, también, porque no se puede mirar las cosas solamente económicamente, el sudeste asiático pudo pasar el proceso de industrialización porque también cumplía un rol geopolítico esencial en la zona, que tenía que ver con frenar a China. Macri se postuló acá para ser el hombre esencial para que Argentina cumpla un rol esencial en el, en la política yanqui, primero de Obama, cuando él asumió, después de Trump, de frenar a Venezuela, derrotar a Venezuela, de progreso. Y en cuarto lugar, por más que está un poco el verso ese de que neoliberalismo es que la inexistencia del Estado, no, quería un Estado fuerte para hacer cosas distintas. Tiene que ver con intervenir activamente para bajar los salarios y aumentar, por ejemplo, hoy leía en el diario antes de venir, de que se hicieron cargo de la deuda de las empresas energéticas, el Estado se hizo cargo. Bueno, es un Estado presente y que se ocupa de sostener. Bueno, ¿por qué no le salió a pesar de haber intentado eso? Porque no lo logró. No lo logró por la resistencia popular. Y ahí viene el tema del voto. Claro, o sea, podría haber sido peor, por supuesto, si no hubiera herramientas populares como las que hubo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y ahí viene el tema del voto, pero bueno, lo que pasa es que nosotros nos metimos con el voto porque además está escrito en la coyuntura electoral. ¿No? Y tiene que ver con asumir esa realidad de que el pueblo peleó. En el 2017 fue un año de muchas peleas. La más fuerte fue la de diciembre contra la reforma previsional. Pero en marzo, yo me recuerdo, de ese mismo año, hubo tres marchas multitudinarias y también la del 2x1. O sea, hubo una resistencia muy grande, pero el pueblo no logró. Se fantaseaba, ¿no? De que va a venir el helicóptero, eso, pero no logramos que eso suceda. Sí. Ellos mismos dijeron que hicieron todo lo que hicieron y no les llegó el helicóptero. Claro. Pero vamos a incorporar a la charla a el profesor Daniel Campione, que entiendo que ya está conectado y ya estamos conectados con él. Buenos días, Campione. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Bien, muchas gracias por su tiempo esta mañana. No, gracias a ustedes por invitarme a hablar. Bueno, acá estamos. No sé si habrá reconocido la voz de Sergio Zeta, que es que estaba hablando en este momento justamente. Campione, ¿cómo surge este documento que nosotros recibimos el 3 de agosto? Bueno, es fruto de un esfuerzo de convergencia entre compañeros de distintas agrupaciones y también de ninguna agrupación en particular, que buscaron posicionarse frente a un proceso electoral en el cual se podría decir que era y es muy necesario mantener la independencia, es decir, no sumarse a las dos posiciones, a ninguna de las dos posiciones, bueno, la de Macri por supuesto que no, pero tampoco a la oposición mayoritaria encabezada en la fórmula de los Fernández, pero al mismo tiempo no se podía ser indiferente frente a la posibilidad de que se diera una confirmación, una relegitimación del mandato de Mauricio Macri con el tipo de políticas que ha desarrollado, y no solo eso, sino con su anuncio, hecho ya hace un tiempo, de que si era reelegido iba a ser lo mismo, pero más rápido. Eso conlleva una autocrítica dentro del campo de la derecha que es la que muchos vienen planteando desde hace tiempo, de que el presidente Macri no tendría que haberse embarcado en ningún real o supuesto gradualismo, sino hacer un ajuste en todas las letras desde el primer día. Entonces ahí el actual presidente de alguna manera señaló el futuro para los trabajadores y el resto de las clases populares de un terrible ajuste, seguramente acompañado de la o centrado en las llamadas reformas indispensables, la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma tributaria. Muchas veces le adosan una reforma del Estado también, que es algo muy peligroso porque podría derivar en el despido de cientos de miles de empleados públicos de todas las jurisdicciones. Es decir, la perspectiva era esa, una perspectiva de hecatombe bajo la, como decía Sergio, bajo la mirada favorable de las grandes potencias capitalistas, empezando por Donald Trump, y acompañada por la gestión y los condicionamientos en torno a esta deuda abultada y arbitraria que tomó el gobierno a lo largo de estos años, que hoy se ha convertido en una gran porción en una deuda con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Los famosos 57 mil millones de dólares que en estos días está en juego el último desembolso de algo más de 5 mil. Yo pienso, cada elección se nos plantea con una fuerte polarización. Yo creo que esta es una de las más extremas que yo recuerdo, pero en general eso se produce sistemáticamente. ¿Hay manera, hay margen incluso cultural para llegar a estas instancias con otra perspectiva electoral? No es una tarea sencilla, pero justamente por no ser sencilla ni fácil, hay que emprender la construcción de otro tipo de alternativas. Se podrían decir muchas cosas al respecto, pero en primer lugar, el binarismo, la bipolaridad o el bipartidismo es una herramienta de dominación y de disciplinamiento privilegiada para los regímenes de democracia representativa que vivimos. Creo que se necesita generar instancias nuevas que planteen una crítica integral del sistema. No alcanza con decir no al Fondo Monetario Internacional, no a la reforma laboral, no a esto y no al otro. Faltan propuestas, propuestas positivas que apunten a convertir nuestra sociedad en una sociedad diferente. Esto implica no una batalla electoral, sino una batalla político-cultural que vuelva a poner en el tapete la idea de que otro tipo de sociedad es posible, de que el capitalismo, por un lado, no es algo irreversible y eterno, y por el otro lado, además de no ser irreversible y eterno, lleva a la ruina a la humanidad en general y a nuestra sociedad en particular. Creo que hay que incidir mucho en el debate en esa dirección. Lo que ocurre que hoy tenemos el binarismo, hoy tenemos el binarismo al frente y lo que se presenta como alternativa, que es la izquierda realmente existente, la del FIT, no, queda encerrada en planteos que se reproducen continuamente. Ha dicho un economista y analista político, Claudio Katz, que la izquierda del FIT permanece encerrada en el paradigma de la Revolución Rusa entre 1917 y 1923. Y aunque parezca una exageración atribuirle las ideas de hace un siglo, creo que hay bastante de eso. Entonces, el gran desafío que tenemos es avanzar, no es tarea de un mes ni de un año, pero avanzar en la definición de una izquierda que sea una izquierda anticapitalista, feminista, ecologista, basada en estructuras horizontales, deliberativas, que sin renunciar a la forma organizativa de partido no la santifique, no lo convierta en la herramienta de vanguardia indispensable que solucionará todos los problemas. Una izquierda que discuta cuestión por cuestión, que no se conforme con echarle la culpa genéricamente al capitalismo de todo lo que ocurre. Es un gran desafío, pero si no lo emprendemos y no lo llevamos a realización en un plazo prudencial, vamos a seguir reproduciendo estos pujas electorales que cada vez tienen menos posibilidad de generar alternativas de ningún tipo. Esto lo hemos visto con la reacción inicial del presidente Macri frente al resultado de las elecciones, que contra lo que algunos dijeron no fue un exabrupto, sino un toque de sinceridad sobre la verdadera forma de pensar de él y de los sectores vinculados al gran capital, que se podría resumir en: nada se puede, ningún gobierno se puede apartar de nuestro programa de máxima. Vamos a estar en contra, vamos a sabotear desde el primer momento a aquel que haga políticas en alguna medida diferentes, y para eso siempre utilizando el gran paraguas del populismo, que ya nadie sabe lo que es, pero sirve para repudiar a todo lo que no le conviene a la gran empresa. Exactamente, es una suerte de fantasma. Ahí está el gran desafío. Claro. Porque, déjame terminar la idea, sí. El gran capital está llevando a la ruina el sistema mismo de democracia representativa limitada que tenemos. No en vano, cada vez hablan más de república y cada vez hablan menos de democracia. Claro. Y en ese sentido, Sergio, queríamos darle también paso a la voz de Sergio ahora. En ese sentido, ¿qué tan lejos quedamos? Porque hubo una reacción, no hace tanto en tiempos históricos, en 2002, recién recordábamos, Roxana decía, en algún momento dijimos que se vayan todos. ¿Qué tan lejos quedamos? ¿Qué tan cerca de la locura quedamos? Porque planteábamos cosas de las que está planteando Daniel Campeón en este momento. Estoy totalmente de acuerdo, creo que Campione refleja las tareas que necesitamos y por eso la declaración plantea la necesidad de una nueva izquierda, y ya en el hecho de que tenga esa variedad de firmantes de izquierda con diferencias entre nosotros, muestra que es posible construir una nueva izquierda que no se base en la uniformidad y la falta de divergencias total. Y el 2002 o la rebelión del 2001 es un buen ejemplo de que necesitamos esa nueva izquierda, porque necesitamos una izquierda que, además de plantear medidas de lucha o que diga no, que plantee otra sociedad posible y que también parta del pueblo y de una crítica a este sistema democrático. No sé si ustedes recuerdan, en las asambleas en el 2002 venían algunos sectores de esta izquierda que decimos izquierda tradicional que sí. Mientras estábamos planteando que se vayan todos, venían a plantearnos la necesidad de que la izquierda, exijamos que la izquierda se una para que en las elecciones se presente, o sea, ninguna crítica a este sistema democrático. Y no es una cuestión utópica pensar que es posible hacer otra nueva izquierda, porque ya el pueblo, de alguna manera limitadamente, está sentando las bases para poder construir esa nueva izquierda. En las peleas que está dando el pueblo, y las que di en el ejemplo del 2017, el pueblo hizo política. Uh-huh. Y en una forma, y los cuando en la democracia de la calle, digamos, en la política de la calle, los protagonistas y los escenarios son totalmente distintos. ¿Ustedes recuerdan la movilización de marzo del 2017, convocada por la CGT y donde se tuvieron que escapar? Uh-huh. Entonces, en la lucha, los dirigentes sindicales se tenían que escapar. Cuando pasamos a lo electoral, los dirigentes sindicales pasaron a ser la figurita codiciada que todos querían tener en sus listas para contar con parte del aparato. O sea, de repente te cambian los protagonistas. Un Felipe Solá, que ahora está nombrado como futuro posible ministro de Agronomía de Agricultura de Fernández, era también repudiado. No podía dar una charla porque era repudiado por la gente en la calle. Sí. No solo por su participación el 26 de junio, su rol en el 26 de junio de 2002, sino además por ser el factotum de este modelo. Claro. ¿Y a dónde quiere volver a ir? Y ¿no? Por eso digo que es posible construir una nueva izquierda, pero una nueva izquierda que parta de que tiene que construir una política alternativa a este sistema capitalista desde la realidad del pueblo y no desde tener una verdad para llevarle al pueblo. Uh-huh. Son dos posiciones divergentes y por eso la declaración plantea que el voto a Fernández es defensivo, pero el voto al FIT también es defensivo, uh-huh. porque la tarea principal son dos: mantenerse en la calle para seguir peleando y construir esa nueva izquierda que necesitamos. Uh-huh. Me gustó la idea de Katz que recién comentó Campione respecto en música, o mejor dicho, acá en el aire, en audios, suena a looping el discurso de la izquierda, ¿no? Termina y vuelve a comenzar siempre igual, de esta izquierda tradicional de la que estamos hablando en este momento, ¿no? Una suerte de looping del cual no han podido salir y tampoco han podido salir para estas elecciones. En un contexto en el cual parecería que la mayoría de las fuerzas sociales, están obsesionadas con que Macri debe terminar el mandato, ¿no? Como si no pudiéramos pensar herramientas en las cuales se pueda revocar, hubiera una revocatoria de mandato, sobre todo teniendo en cuenta que lo que nos está sucediendo todos los días. Bueno, en este contexto, ¿cuáles serían los sujetos con los cuales pensar o que con los cuales trabajar estas nuevas políticas emancipatorias que plantean? Los sujetos son justamente variados y heterogéneos. Vos hacías mención a la izquierda tradicional, y la izquierda tradicional sigue pensando en términos de la clase obrera. Y si nos descuidamos un poco, de la clase obrera industrial. La clase obrera y el movimiento obrero, que no es solo la clase obrera industrial, por supuesto, tiene un rol importante, pero, por ejemplo, contamos con un movimiento feminista de un alcance, no sé si único en el mundo, pero seguramente de pocos países del mundo, y que ha protagonizado las grandes luchas que todos conocemos en este último periodo. No puede haber una izquierda auténtica no feminista hoy. Todos los compañeros de distintas partes del país que luchan contra la contaminación, que luchan contra la extracción de minerales con técnicas depredatorias del medio ambiente, todo eso tiene que tener una presencia fundamental también. Las disidencias sexuales, como se suele llamar, de todo tipo, no solo por el número de quienes la integran, sino por lo que significa apostar a modos de vida diferentes y no sacralizar las microestructuras sociales tradicionales. Hay que también dirigirse a el conjunto de los explotados y de los excluidos de cualquier manera y modalidad que sea, y en cualquier lugar que estén y en cualquier situación que ocupen, y también hay que dirigirse a lo que yo llamo los asqueados, es decir, aquellas personas que si bien muchísimas, que si bien no son víctimas directas de explotación o de exclusión, son personas que repudian la desigualdad, la injusticia, la potencialidad destructiva del sistema capitalista y de cómo lo vivimos en nuestra sociedad argentina en particular, y que se pueden sumar a ese movimiento desde sectores de capas medias, de profesionales o como se los quiera llamar. Digamos, hay un vasto conjunto, que es un conjunto heterogéneo, por supuesto, pero puede encontrar una serie de nudos de coincidencia y puede debatir sobre bases respetuosas y creativas aquellos puntos en los que no hay coincidencias o hay disidencias parciales. De lo que podemos estar seguros, que al interior de todo ese heterogéneo conjunto de fuerzas sociales no hay lo que en el lenguaje tradicional se llama contradicciones antagónicas. No hay posiciones que no puedan ser procesadas, conciliadas, articuladas de alguna manera. Así que el campo es muy amplio, la tarea es difícil, pero tiene muchas posibilidades. Daniel Campione, muchísimas gracias. Nos quedan un montón de cosas y obviamente no voy a hacer algo que no se debe, que es comprometerlo en el aire para volver a conversar, ¿verdad? Pero sí que nos gustaría, ¿eh? A mí me encantaría, con todo gusto, cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias, Campione. Gracias a ustedes entonces por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Quería agregar algo a lo que dijo recién Campione, que me parece central ese tema del sujeto. Volviendo al 2002, estaba planteado lo que era una tarea y no una realidad. Cuando se acuerdan del Piketty Cacerola, la lucha de Isona Sola. Sí. Absolutamente. Hoy tenemos también planteada la tarea de cómo articular la lucha feminista, la lucha ambiental, la lucha de los trabajadores, la lucha de, como decía él, asqueado, porque se tiende a dejar de lado el asco a la corrupción, a todas estas lacras del capitalismo, y la cuestión ética es muy importante. El tema es cómo articular, y la izquierda, en vez de la izquierda tradicional, en vez de cumplir un rol en esa articulación, ayuda a recrear esas. Y por ejemplo, al principio al movimiento feminista lo consideraba secundario. Ahora interviene porque se impuso por la realidad. Nadie puede hacerse el tonto. Sigue siendo igual en la izquierda. Pero se apodera de esas cosas, ¿no? Claro. Pero interviene para transformarlo en lucha de clases, y no se dan cuenta que ya es lucha de clases, porque el capitalismo en la situación actual ya no garantiza ni las mínimas tareas de reproducción y cuidado de la vida, y no es casual que las mujeres salgan a pelear primero para defender la vida que está puesta en juego por el capitalismo. Entonces ya es lucha de clases, lo mismo pasa con el movimiento socioambiental, y entonces no es algo secundario, y entonces desde ahí es muy difícil crear una alternativa, que no puede surgir de un partido, sino que los partidos deben estar puestos al servicio de esa articulación del sujeto que el capitalismo logró fragmentar y mantenernos separados, como si tuviéramos reivindicaciones opuestas que no fueran en el mismo sentido. Bien, Sergio, tampoco voy a hacer contigo lo que no se debe. No vamos a comprometerte, no vamos a comprometerte a que volvamos a conversar en el aire de Son y Se Hacen. Muchas gracias, Sergio. No, gracias a usted. Bueno, y nos vamos a la tanda con el lanzamiento de la fórmula Daniel Campeones, Sergio Zeta. Ahí está.